Dos caminos, dos opciones. La escena de la transfiguración de Jesús nos invita a escuchar a Jesús, al Hijo amado, a transformarnos en su imagen. Son dos expresiones equivalentes. La primera indica más una recepción de la palabra de Dios conforme a aquella imagen de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios que cae en el corazón. La segunda señala más una transformación de vida. Pero son equivalentes las dos expresiones en cuanto que esta palabra de Dios no es para nosotros una simple noticia. Es un evangelio, una buena nueva, pero no es sólo eso. Es una palabra que cae en un corazón en el que está sembrada y da frutos. Dicho de otro modo, podremos quizás expresarnos así: que siempre hay un peligro en nuestra fe cristiana de dar tanta importancia al escuchar, al saber, al conocer, que no pase esto a la vida. O de otra manera, ya el apóstol San Pablo se encontró en la primera comunidad cristiana de Corinto, como aparece en el comienzo de su carta, que Apolo, porque hablaba muy bien, había entusiasmado a los de Corinto. Y San Pablo, no en absoluto por celos, como si él quedara mal, ni muchísimo menos, en eso era absolutamente sincero y grande. Pero precisamente por hacerles caer en la cuenta de que era un peligro tremendo el que creyeran que el cristianismo venía a ser sólo una doctrina muy hermosa, dice a los corintios: «Yo, hermanos, no he pensado que sabía nada entre vosotros, sino a Cristo, y a Cristo crucificado». Es decir, lo que hace falta es vivir a Cristo crucificado por amor. Lo otro estará muy bien, pero eso no es el cristianismo todavía. El cristianismo es una transformación en Cristo en nuestra propia vida. Y de eso tratamos ahora, por la misericordia del Señor, en los ejercicios: de encontrar la voluntad de Dios como una respuesta nuestra, de aceptar al Señor en nuestra vida de una manera más profunda, más total, para irnos transformando en la imagen de Jesús y que así Él pueda realizar a través de nosotros su obra en la Iglesia. Para este efecto, propone San Ignacio en los ejercicios las grandes meditaciones, que tienen también un carácter de síntesis, sobre todo esta primera. Son la meditación de las dos banderas y la meditación de los binarios y la de las tres maneras de humildad o tres grados de amor. La meditación de las dos banderas es fundamental precisamente para adquirir la mente de Cristo, la mentalidad del Señor. Y es por lo que indicábamos ya desde el principio de los ejercicios. San Ignacio quiere que por amor nos vayamos transformando en Cristo, porque va a ser la única manera de poder tener la mentalidad del Señor cuando tengamos que aplicarlo a las decisiones concretas de nuestra vida ordinaria todos los días. Porque, como jugamos tanto con el corazón, si algo no nos va bien, el corazón no se aficiona a ello. Y así nos exponemos a no ver que es voluntad de Dios, aunque quizás sea verdaderamente voluntad de Dios. Y por eso, en esta gran meditación, propone San Ignacio un cuadro grandioso de dos jefes, dos caudillos, uno de los buenos y otro de los malos, cada uno con su programa, con su bandera, y manda que pidamos, como gracia propia de esta meditación, la gracia de conocimiento de los engaños del mal caudillo, para de ellos guardarme, y conocimiento de la vida verdadera que es Cristo nuestro Señor, y gracia para imitarle. Es maravilloso este cambio que hace en el paralelismo: pedir conocimiento de los engaños para guardarme de los engaños del demonio, del mal caudillo. Y parece que luego debería haber dicho: y gracia para conocer la verdad o las verdades que me muestra el sumo y verdadero capitán, Cristo Jesús, y gracia para seguirlas. Pero para él esto es mucho más personal, como lo es en el Evangelio, sobre todo en el de San Juan. Y por eso dice: y gracia para conocer la vida verdadera. Esta es la realidad. Contrapone a los engaños la vida. No sólo una verdad abstracta, la vida verdadera, que nos trae Cristo nuestro Señor, y gracia para imitarle a Él, porque en eso consiste la vida. Es, pues, una meditación que supone una oposición entre Cristo nuestro Señor y Satanás. Y además supone que Satanás no juega limpio, sino que nos puede engañar, y que va adelante con engaños. Por eso pedimos al Señor la gracia de descubrir en nuestra vida estos engaños, no teóricamente, que ahora no nos interesa tanto, sino realmente en nuestra propia vida. El fondo de esta meditación, y a veces las palabras mismas, es completamente bíblico. Este fondo tiene tres grandes partes. La primera parte es que existe una gran lucha a la que estamos sometidos nosotros entre Cristo y Satanás. La segunda parte. En esta lucha, el demonio no va con la cara descubierta, sino que engaña, trata de engañar. La tercera. La clave para conocer la finalidad de las astucias del demonio es ver si en nosotros aumenta o se desarrolla o se engendra soberbia. Y la clave para conocer a nuestro Señor es la humildad, que se consigue con las humillaciones. Primero, el hecho de la oposición, de la lucha, es un hecho evidente en la Sagrada Escritura. En el Génesis aparece así el primer pecado, presentado no simplemente como una desobediencia de Adán y de Eva, que lo es a las inmediatas, sino que ellos han caído en la desobediencia porque les han empujado de fuera. Les han dicho algo que ellos no sabían y se lo han creído. Y el que se lo ha dicho es el tentador, la serpiente. Esta lucha, que va desarrollándose a lo largo de toda la historia de la salvación, culmina en el gran libro del Apocalipsis, donde la lucha, a la que no podemos dar otro apelativo porque no lo tenemos en nuestra lengua, es una lucha apocalíptica. Es la lucha total entre Cristo, que está ya en la ciudad santa, en la Jerusalén celeste, que espera allí a los suyos y los ayuda para que lleguen. Y Satanás, que hace todo lo posible en los reinos de este mundo por luchar contra Cristo. Podemos tomar aquella imagen que tanta relación tiene con la Virgen Santísima como ejemplar y tipo de la Iglesia. En el capítulo 12 del Apocalipsis vemos a la mujer vestida de sol, coronada de 12 estrellas, con la luna bajo sus pies, que va a dar a luz un hijo varón que regirá los pueblos con vara de hierro. Y vemos el dragón, la serpiente antigua, el demonio, el diablo. Así lo llama San Juan para que no quepa duda. Está esperando que nazca el hijo varón para tragarlo, para arrebatarlo. Pero no puede, porque la mujer es trasladada al desierto. Entonces, el dragón persigue a los demás de la descendencia de la mujer que llevan el nombre de Cristo en su frente. Es la lucha entre el bien y el mal. Esta lucha, a la que nos referíamos también al hablar del pecado de los ángeles, es uno de los hechos más salientes en la Sagrada Escritura. Es una lucha en la cual el hombre no sabe cómo moverse y cómo puede defenderse de estos poderes superiores que luchan en él. Pero de una manera particularísima insistirá en esto en el Nuevo Testamento. San Pablo, en la carta a los Efesios, por ejemplo, pide que nos revistamos de las armas de la salvación, porque nuestra lucha no es contra la carne y sangre, contra los poderes visibles de este mundo, sino que nuestra lucha es sobre todo contra los invisibles, contra el príncipe de este mundo, en los aires. Dice él, es decir, aquello que no vemos, pero es este poder que quiere tenernos sometidos. Un gran exegeta actual, convertido del protestantismo, dice que para San Pablo hay como dos grandes espirales. Una espiral que es la de Cristo y trata de absorber a todos. Que entren todos en su reino, el reino del Hijo amado, como dirá San Pablo. el reino del amor. Otra tremenda espiral es la del demonio, que trata de absorber a todos para él. Son dos espirales enfrentadas a muerte, como aparece en la vida de Jesús en la lucha entre el demonio y Cristo. La inmensa ventaja que ve San Pablo, por la que tantas gracias da a Dios, es que el que cree en Cristo y se apoya en Cristo no puede perecer. Es decir, Cristo es el más poderoso. Es lo que él mismo dijo en su vida pública. Cuando viene uno más fuerte que el que guardaba la casa, le vence y arrebata todas sus cosas. Únicamente, si uno quiere desprenderse de Cristo, entonces cae en la espiral de Satanás. Pero si uno no quiere desprenderse de Cristo, no hay miedo, porque dice Jesús, «Nadie arrebatará mis ovejas de mi mano, porque el Padre y yo somos una misma cosa». Nadie puede contra él. Pero esto nos está indicando que la lucha es real. Es tan claro que Jesús en el Padre Nuestro ha enseñado también a pedir esto. Líbranos del mal, o del maligno, personificado en Satanás. Es la experiencia que todos tenemos de las tentaciones en nuestro propio espíritu, en nuestra propia naturaleza, y de las que nos vienen también de fuera. Esta lucha la estamos viendo a lo largo de la historia y cada vez se hace más dramática de parte de los poderes de Satanás. Satanás está actuando. Hay tantas cosas que no se pueden explicar solo con las fuerzas humanas. Y por otra parte, está Jesucristo. Él vence. De manera visible, quizás parece que no. Pero en realidad, el vencido es el malo, porque está Jesús en su iglesia, cumpliendo su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, y no prevalecerán los poderes del infierno contra la iglesia. Él vence en la iglesia, en el sentido real, en esta iglesia católica, que es la iglesia de Cristo en sentido pleno. Y vence también en un sentido más general, en todos los que quieren con sinceridad buscar al Señor. Que Dios les ayuda para que se salven. Él es el que les está ayudando contra todos los poderes del infierno. Pero hay un segundo elemento, una segunda parte, y es que el demonio no actúa noblemente. Es decir, no es un luchador que se presenta como es, porque eso sería, en medio de todo, una ventaja para nosotros. Si uno sabe quién es el adversario, no se va con él. Pero no es así. Tan no es así que ya la Sagrada Escritura, desde el primer momento que lo presenta en el Génesis, lo define como el animal más astuto sobre la haz de la tierra. Es la descripción de lo que es el demonio, un engañador. Jesús, después, en el capítulo octavo de San Juan, cuando habla de la libertad, dice a los judíos, «Vosotros sois hijos del padre de la mentira, y hacéis las obras de vuestro padre, porque él es homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad». El demonio es un ser inteligente. Es un ser libre. Pero no se mantuvo en la verdad, y por eso es la oposición a la verdad. Él es la mentira. Cristo es la verdad. Pero añade nuestro Señor, cuando miente, habla de lo que le es propio. O sea, como quien dice, del demonio, ¿qué vamos a esperar? Mentiras. Por eso no debemos creerle. San Pablo llega a decir que el demonio se transfigura en ángel de luz, expresión que recoge también San Ignacio en las reglas de discernimiento de espíritus. Por eso es tan complejo el mundo de la vida espiritual cuando se quiere discernir los diversos espíritus, porque si cada uno se manifestara sencillamente como es, pronto se les conocía. Pero como el demonio se presenta desfigurado, transfigurado, disfrazado de ángel de luz, todo lo contrario de lo que él es, porque él es tinieblas, pues más fácilmente se engaña uno, pensando que estás siguiendo la luz cuando estás siguiendo la oscuridad. Y esto es lo que nos pone en guardia al hacer esta meditación, para pedir al Señor de todo corazón y para estar en estado de alerta con nosotros mismos. No pensar que, porque a nosotros nos parece una cosa, es así sin más. Es decir, no hemos de pensar que un movimiento interior, porque parece bueno, es de Dios. Puede ser de Dios o mío, simplemente, o del mal espíritu, que aparenta ser Dios, que aparenta ser luz. Conocemos por la Sagrada Escritura, especialmente por San Pablo y por el Evangelio, las características verdaderas del buen espíritu, que son las de Dios. Es la luz, la paz, la serenidad, la alegría interior, el deseo de las cosas espirituales. Y conocemos las características del mal espíritu, que son la turbación, el no ver las cosas con claridad ni con paz, una inclinación a las cosas de aquí abajo. Pero a veces el demonio pone inclinación a las cosas de arriba para engañarnos, como si esa inclinación justificara ya todo lo que después va a aparecer. Y esto es lo que a San Ignacio le preocupaba tanto, que para esto ponía un director en los ejercicios, para distinguir los espíritus, es decir, para ayudar a discernirlos. Es verdad que el que juzga es cada uno de nosotros, ya que el director no está bajo la presión de esos espíritus, y por eso es difícil que acierte. Aunque si es una persona verdaderamente espiritual, muy pronto conoce, como diría Santa Teresa, por los dejos, cuando una moción es del Señor y cuando es del demonio, aunque se haya transfigurado en ángel de luz. No se puede negar que la historia nos muestra cuántos engaños hay, aun en personas verdaderamente espirituales. En esto San Ignacio insistía muchísimo, porque era un hombre muy práctico. Además tenía una luz muy grande de Dios, y veía que nos engañamos mucho a nosotros mismos. Por eso, cuando le hablaban de personas que tenían gran oración, era famosa su respuesta: será si es muy mortificado. Será una persona de gran oración si es muy mortificada, porque si no, caerá enseguida en los engaños del demonio. La tercera parte. Supuesto todo esto que nos hace, como quien dice, estar en estado de alerta, y que nos hace caer en la cuenta de que es inútil querer llevar una vida tranquila, porque estamos en lucha. La tercera parte nos dice cuál es el camino que sigue el demonio. ¿Por qué caminos va a donde él pretende? San Ignacio presenta el camino de la codicia de los bienes materiales, añadiendo que, en general, por aquí suele empezar el demonio. De aquí lleva al vano honor del mundo. Del vano honor del mundo a la crecida soberbia. Y de ahí ya a todos los vicios. Ya no necesita más. Una frase tremenda de la Sagrada Escritura: Dios resiste a los soberbios. Es de las que más impresionan. Todo lo necesitamos y lo recibimos de Dios. Y ahora resulta que Dios dice que Él resiste al soberbio, que se le enfrenta. ¿Qué puede pasar? La ruina del soberbio, porque no puede venir nada de este enfrentamiento de Dios con el hombre si no es la ruina. Dios resiste al soberbio. San Ignacio ha recordado que el demonio lleva a la soberbia, y de ahí a todos los demás vicios. Para nosotros, ¿esto tiene aplicación? A primera vista diríamos casi que no, en cuanto a las riquezas materiales. En la vida religiosa se han dejado estas riquezas materiales. Pero todo lo que equivale a fuerza, a poder, a influencia, a algo humano en lo que nos apoyamos, es también riqueza. Aquí entran nuestras cualidades, nuestras posibilidades. Todo aquello en lo cual uno, aun en la vida religiosa, se siente con algo que hace que tengan que contar con él, o con algo que hace que acudan a él. Es este mundo pequeñito nuestro en el que nos movemos, y que es donde enseguida se ve cómo empieza el demonio con algo que en sí no es malo, pero que va a llevar a algo que verdaderamente es malo. En sí no es malo, El deseo de riquezas en sí no es malo, porque depende con qué fin lo pretenda. Y con un voto de pobreza, el tener riquezas materiales no tendría sentido. Pero desear tener cualidades, posibilidades de estar en una ocupación o en otra donde podamos influir, etc. Todo esto muchas veces se presenta como un medio de servir al Señor, de servir a los demás, y tiene también esa función. Puede ser bueno o puede ser malo. De lo que nos quiere hacer caer en la cuenta San Ignacio es de esto. Eso podría ser bueno. Pero has de saber que el demonio trata de ir por este camino, nada más que esto. También puede ser de Dios. Pero ciertamente, el demonio prefiere esto. No es más que una llamada de atención. ¿Y para qué pretende el demonio que tengamos, que poseamos? Una gran escuela psicológica actual defiende que en el ser humano la pasión más fuerte es la pasión de poder. Poder en cualquier manera que se dé, cada uno en su esfera, pero poder. Incluso por encima de todas las demás pasiones. Otros piensan que no es tanto, pero todos reconocen que es una de las pasiones fundamentales del ser humano. El poder, de un modo o de otro. Será ridículo, sea como sea, cada uno en su esfera, pero es eso. De aquí, el demonio lo que trata es de pasar al vano honor del mundo. A que uno se siente estimado, que es lo que sabemos que pasa en el mundo con el dinero. Porque al que tiene dinero se le estima, y al que es pobre no se le estima. Decía Santa Teresa, un pobre honrado, no honrado en el sentido de que sea un hombre bueno, sino un pobre que es digno de honra. ¿Quién le honra? Nadie, porque es pobre. Y eso ha pasado y sigue pasando en el mundo y en nuestra sociedad de consumo. Todos vemos dónde nos lleva. Gastamos a veces lo que no tenemos para no ser menos, aunque no sea más que para eso. Esto es así porque esto crea estima. Porque al que no tiene, se le ve despreciable. Esta es la realidad de la vida. Lo que da estima, lo que da prestigio, es lo que se busca. El ser humano es siempre el mismo. Lo sabemos en nuestra misma vida religiosa, y ya lo apuntaba Santa Teresa cuando hablaba de los puntos de honra. No son cosas grandes, pero son puntos de honra. Y de este honor, de esta estima, ¿qué más se sigue? En sí, nada. Puede ser muy buena si la emplea para lo que debe. Pero el demonio lo quiere, ¿para qué? Para que uno se crea algo. Y este es el problema, que nos creemos algo. Si llegamos a eso, entonces está todo arruinado. Una religiosa de vida activa, que había sido durante 32 años superiora, me confiaba. Me ha hecho esto mucho daño en mi vida. Ahora he caído en la cuenta de que a mí, sin querer, sí me gustaba que contaran conmigo. Y ahora me encuentro con que no cuentan conmigo. Esta es la realidad. Y es que uno se acostumbra a hacer algo y cada uno en su puesto quiere ser algo. Hay un dicho famoso que dice: ¿quieres saber lo que es periquillo? Dale un empleillo. En el momento en que uno se siente algo, entonces se conoce lo que uno es. Así somos todos. Y esto es lo tremendo. Porque en el momento en que uno se siente algo, ya se apoya en sí. Y esta es la soberbia. Y de aquí, dice San Ignacio, a todos los vicios. En cambio, nuestro Señor está descrito en un lugar sencillo y humilde. Parece que la imagen que San Ignacio tiene presente es la del Monte de las Bienaventuranzas, cuando Jesús está hablando sentado, rodeado de todos sus discípulos en el suelo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que hagan sus discípulos? Que vayan por todo el mundo enseñando el desprendimiento espiritual de todos los bienes de aquí abajo, en toda la amplitud de la palabra. Porque lo que tenemos es de Dios. Por tanto, Hay que vivir en esa actitud de desprendimiento, no buscarlo como nuestro. Y si el Señor en su providencia quiere que les enseñen a todos que no es una desgracia el no tener bienes aquí abajo, tampoco es una desgracia la renuncia actual si el Señor la quisiera. Y segundo, el deseo de humillaciones. ¿Para qué? Para venir a la humildad, y de la humildad a todas las virtudes. Este paso es para nosotros muy doloroso. Si nos pidiera la pobreza espiritual, hasta ahí nos parece fácil. Si nos pidiera la pobreza lo actual de las riquezas materiales, también es fácil. Pero quedan las humillaciones, y esto es lo tremendo. Si solo se tratara de pensar en la oración, qué poca cosa somos, somos el último, somos para servir, será estupendo. Pero a la hora de la verdad hay que ir por el camino de la humillación. Y la humillación no es lo que objetivamente es humillación, sino es lo que subjetivamente es humillación. Todo depende del ambiente. Lo importante es que en nuestro ambiente el Señor nos conceda la gracia de comprender que sí, que tenemos que pasar por la menor estima, por menos aprecio. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que muchas veces no es lo que más cuesta el que nos digan una palabra un poco dura o una palabra molesta, sino el ser ignorados, el olvido. Esta persona como que no cuenta. Esto es lo que más cuesta a nuestro amor propio. Todo esto es inevitable en una vida de comunidad. Pero hemos de pedir esa luz al Señor, pues a eso va esta meditación. Pone aquí San Ignacio los tres coloquios, que ya puso en la primera semana, a la Virgen para que nos lo alcance del Señor, a Jesús para que nos lo alcance del Padre, y al Padre Eterno para que nos lo conceda. Que nos alcance la Virgen la gracia de ser recibidos debajo de la bandera del Señor con este programa. Primero, en suma pobreza espiritual. Y una vez que Su Majestad se ha dignado recibirnos, también en pobreza actual. Después, en el deseo de oprobios y humillaciones, por imitarle más en ellas, simplemente. No olvidemos nunca que Cristo renunció al derecho que tenía de la gloria propia de Dios. Ante esta renuncia de su derecho, ante lo que para San Pablo es aniquilarse, anonadarse, ¿qué es todo lo que nosotros podemos renunciar de nuestros derechos? A que nos estimen en lo que somos, a lo que nos parece a nosotros que somos y no somos, nada. Y esto es lo que da el verdadero espíritu del Señor. Ciertamente que mientras vivamos, hemos de estar luchando en este terreno. Pero le hemos de pedir al Señor de todo corazón, por intercesión de la Virgen, la gracia de entrar en la mentalidad del Señor. Es decir, que sin tener que andar discurriendo, vayamos por este camino en lo que podamos. A veces hay algo positivo que podemos hacer. No defendernos de tantas cosas como ocurren en la vida. Otras cosas más molestas son esas purificaciones que nos vienen sin que nosotros las esperemos, cuando menos quizá lo esperábamos. En esos casos, aunque nos cueste mucho, hay que besar el crucifijo. Quizá esta es la clave de todo en estos momentos. En vez de otra reacción primera, un beso al crucifijo. Y con eso lo habremos entendido todo, y nos dará vergüenza el decirle, Señor, tener que recurrir a esto para esta sosada. Pero mira, soy tan poquita cosa que así es, ¿qué le voy a hacer? Yo me conmuevo por cualquier tontería y te necesito a ti. Y así me vas tú enseñando cuál es el verdadero camino por el que tú has ido a salvar al mundo. Podemos recordar cómo Santa Teresa de Jesús insiste de una manera tan radical en este punto de la humildad, cuando invita a sus monjas a sentirse esclavas de las demás, como que una no cuenta para sí, cuenta para las demás. Y esto por amor al Señor, porque como ella dice, si no es por amor a su majestad, esto no se puede. Pidamos de todo corazón entrar por este camino. Nos ayudará a pensar que Jesús ha presentado precisamente esto como camino de la libertad. Si nos cuestan tanto estas cosillas, es porque no somos libres interiormente, porque estamos atados por nosotros mismos. Cuando uno pasa por aquí, es cuando empieza a respirar otro aire, un aire más puro, y dice, Señor, vale la pena. Es como encontrar en la misma humillación la libertad, y una libertad que da tanta paz, tanto gozo, que hace exclamar, Señor, bendita humillación que me ha conseguido esta paz y esta libertad. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 136 al 147. Génesis 3. Apocalipsis 12. Efesios 6, 10 al 20. Juan 8, 42 a 44. Mateo 5, 1 al 11. Lucas 18, 13. Marcos 9, 2 al 8. Lucas 4, 1 al 13. Thank you.